Eu vou fazer na chegar aqui. Então eu venho ou não venho? Não. Ah, então pronto. Então, aqui, olha, Rui. Atenção. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Não sou, somente sou o hospedeiro, mas é para desejar a todos boa tarde. Vamos ter esta conferência agora especialmente. Fico contente que também, em nome dos dominicanos, que estejam aqui. Queremos que isto seja um espaço também de reflexão, reflexão crítica também. Depois também vão ter celebração. Fico contente com que este grupo também, já não é a primeira vez que vem cá, pronto, que aproveitemos bem e que, pronto, que não seja também a última vez e possamos realmente criar uma ideia de uma igreja também participativa, crítica, etc, etc, e libertadora. Então, boa tarde para todos e aqui vos deixo com... Muito obrigada. Agora vamos ouvir umas palavras do Frei Bento. Ora, eu... já estou farto de Vaticano II. Já estou a dizer quando é que isto acaba. Porque foi um movimento Nós Somos Igreja que se lembrou de acordar a Igreja em Portugal de que tinha havido um Vaticano II. Porque já ninguém ligava a isto, e a partir de... nós andámos... Qual foi a primeira sessão? Foi aqui, há 2 anos. Já vai fazer 2 anos que andam nisto, imaginem. Tá? E o Vaticano II... não vou eu fazer a conferência. A conferência fala aqui do Padre Castilho. Eu queria dizer o seguinte, também não vou apresentar, porque ele apresenta-se muito bem. Eu quero dizer o seguinte. No próximo quinta-feira, no CRC, há uma... conferência também sobre o Vaticano II, mas é sobre se este, que sinais é que este tempo faz cá em Portugal. Sinais, nós falámos dos sinais dos tempos e é muito perguntar isto. Que sinais é que o tempo faz atualmente em relação à fé cristã? Será o Borges do Pinho e eu que aborreceremos as pessoas da melhor maneira. Hoje, queria também chamar a atenção para uma coisa, é só publicitária, que é, sabem que estava esgotado o livro O Cristianismo, Essência e História do Hans Küng. Porquê? Porque ele pertencia, o livro, ao Circo dos Leitores, numa coleção que eu dirigia lá sobre a nova consciência e aquilo circulava pelos assinantes e terminando eles não reeditavam, sobretudo tinha uma outra coleção que é esta Temas e Debates em que às vezes passavam os outros que eram mais curtinhos, mas eles tinham medo. O outro dia encontrei-me há poucas semanas com a responsável. Isto foi comprado, não é? O Círculo dos Leitores foi comprado e disse, mas é uma vergonha, o livro talvez dos melhores que fez o Hans Küng para um grande público e sobre a história do cristianismo, esse livro não aparece e agora apareceu Temas e Debates e quem se quiser interessar nisso, se interessa. Quanto à conferência de hoje, não posso antecipar. O padre Castilho nasceu, creio eu, que em 1926, não foi? 29. 29? Oh! Engano-me sempre! Agora, ele nasceu, portanto, em 29. É que eu já enganei hoje, já disse às outras pessoas que tinha nascido um ano antes de mim. Afinal, um bocadinho mais. Mas ele seguiu, por experiência, os anos todos do concílio, quando estava em Roma como estudante. Eu só segui um, ou um e meio. Mas é uma coisa que eu só quero lembrar aqui. O outro dia apanhei com isto, fizemos uma coisa sobre a restauração da província portuguesa cá em Portugal e apareceu o assunto dos dominicanos e o concílio. Não os dominicanos, mas os dominicanos portugueses. Ora, eu pude ir participar durante um ano no acontecimento lá em Logo, em Roma, porque foi expulso do Porto, porque um grupo de jovens com quem eu estava, a chamada Juventude Cristo Rei, fez uma exposição chamada O Mundo Interroga o Concílio, em 1963, no 1º de maio aconteceram umas broncas enormes em relação à exposição que tinham feito. Entrou a PIDE, entrou o administrador apostólico e eu tive de ir, graças a Deus, para Roma. Porque não me deram passaporte para mais lado nenhum. Não sei porquê. Agora, eu, depois disso, e há aqui algumas pessoas que seguiam os cursos de verão de teologia. Porquê? Porque os dominicanos fizeram uma coisa já a partir de 54, que era a teologia com as mulheres. Os cursos de verão, primeiro para a religiosa, depois alargou-se tudo, depois aos leigos, não sei o que mais. Depois houve muitas atividades durante e a seguir, porque em Portugal vivia-se em tempo em que não passava nada na imprensa. Era em ditadura, não é? Portanto, não se sabia nada. E também houve dioceses do mundo que puseram indulgência plenária para quem estudasse os documentos do Vaticano II. Aqui puseram um castigo. Portanto, as coisas são complicadas. Eu queria só dizer que, graças a Deus que nós somos igreja, lançou de novo esta coisa. Porquê? Porque agora já há e por todo lado tudo a falar do Vaticano II. Já, mesmo a nível mais oficial possível, já há conferências, debates e tudo sobre o Vaticano II. E agora eu queria dizer que um dos agentes, dos trabalhadores da teologia Vaticano II e pós-Vaticano II, porque eu tive um delírio e aqui há uns anos comecei a escrever três artigos sobre o Vaticano III. E depois arrependi-me, porque depois corrigi que devia ser com a gente toda, leigos, leigas e leigos e não sei o que mais, devia ser com os cristãos todos. Quando nós somos igreja, é que deviam fazer um Vaticano II. Porque se fosse só com os bispos, entretanto, nomearam bispos ad hoc. Não é? Quer dizer, já são de tal maneira que fariam um Vaticano entre o primeiro e o segundo, não é? E então eu corrigi um bocado o tiro, e aquilo que quero realmente dizer é que o Padre Castilho tem uma obra imensa, porque praticou a teologia no sul de Espanha, em Granada, na Universidade de Granada, em Comillas, na Gregoriana, em Roma, depois também em São Salvador, e depois acharam que a teologia dele não era boa e proibiram-no de ensinar. Porquê? E há uma diferença. Em Espanha, o episcopado é rumo. Aqui, em Portugal, é sereno. E, portanto, aqui não fariam nunca o que fazem em Espanha. Porque os teólogos que foram chamados aqui pela Universidade Católica para cá, como Queiruga, foi agora também dito que se estivesse caladinho. Mas fizeram isso a vários. O Tamayo, outro. Mas já antes, a dois, que eu, talvez mais, mas eu conheci o Estrada, e a ti, tinham paralisado o trabalho teológico. Mas, como a teologia também é um vício, eles continuaram com o vício da teologia, estão a perceber? E continuaram a produzir numa situação já mais liberta. Mas eu queria dizer, porque foi, aliás, ontem aqui o Padre Castilho que me lembrou, que o episcopado espanhol é assim um bocado especial, muito especial, muito especial, muito especial. Tão especial que se divorciou da Igreja Espanhola, não é? Ao passo que cá é um episcopado, as pessoas podem fazer as críticas que quiserem, é uma gente de uma grande simpatia, é sim senhor, e acolhedora, e isso quando não está de acordo dá assim aos braços e pronto. E isso é muito simpático. Porquê? Por causa do seguinte, que tínhamos um espaço para refletir sobre a nossa fé e para ensaiar formas de ser igreja. Muitas, muitas. Há uma coisa que no Novo Testamento a gente soube, pelo São Paulo e não só, que o Espírito Santo tem muitas pancadas. É de muitas pancadas e suscita muitas pancadas. Suscita aquilo que chamam carismas. Não quer dizer carismas. E, portanto, que Deus nos abençoe. E, Padre, tenha a palavra. Obrigada. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo, quiero y debo agradecer sinceramente el convite que me ha hecho el Movimiento Internacional Nos Somos Iglesia para estar esta tarde con ustedes. Muito, muito, muito obrigado. En segundo lugar, quiero agradecer al padre sus palabras de introducción y presentación tan generosas. En tercer lugar, debo pedir disculpas y pido sinceramente perdón por no haber aprendido todavía el portugués y hablar en una lengua extraña, el español, que es la lengua que puedo hablar aquí. Gracias por la paciencia y la atención de ustedes. Y sin más, voy a leer el texto de la conferencia que he escrito, la he redactado entera. Leeré despacio y explicaré alguna cosa que necesite explicación. Voy a hablar del Concilio Vaticano II. ¿Desde qué punto de vista Intentaré responder a esta pregunta. ¿Por qué no ha dado los frutos que eran de esperar? Primera cuestión. ¿Qué frutos ha dado el concilio? Jesús dice en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Estas palabras de Jesús nos ponen en la pista para dar un juicio sobre los resultados que ha producido el concilio en el mundo y en la Iglesia. Es evidente que la Iglesia posterior al concilio no es ya la misma que la Iglesia anterior al concilio. Se ha modificado la liturgia. La forma de vestir de los sacerdotes, religiosas, religiosos, han cambiado algunos usos y costumbres. Hay ciertas apariencias de mayor libertad. Los papas viajan por el mundo, antes no. Los papas han abandonado la tiara, la silla gestatoria, algunas formas de hablar, de escribir, de presentarse en público. Pero frente a estos datos positivos de acercamiento de la Iglesia a la gente, nadie pone en duda que la vida de la Iglesia y el cristianismo en general dan la impresión, al menos a primera vista, de que la Iglesia y el cristianismo han entrado en un proceso de degradación y de descomposición. Abandono masivo de sacerdotes, de religiosas y de religiosos. No hay apenas vocaciones. Escándalos económicos. sexuales, abandono de las iglesias. En Alemania, en Holanda, están vendiendo las iglesias, los conventos, porque no los pueden mantener y están vacíos. Han descendido las prácticas religiosas, incluso en América Latina. Hay un empobrecimiento preocupante de la teología. Los grandes teólogos o han muerto o están ya muy ancianos. No surgen nuevos teólogos de gran fuerza y de presencia en la sociedad. Hay un autoritarismo creciente del poder del papado. No solo con los teólogos. Ayer leí en España que solo el Papa actual ha depuesto, ha quitado, ha mandado abandonar a 37 obispos de sus sedes episcopales. El número de teólogos prohibidos ya es incontable. En los seminarios hay miedo, mucho miedo. Yo les puedo decir a ustedes que en los seminarios y centros de estudios teológicos hay alumnos que van a clase con un computer portátil. Durante la clase están escribiendo. El profesor piensa que están tomando notas de lo que él dice, y lo que están haciendo es enviando un mensaje a la congregación del clero o a la congregación de religiosos o a la congregación de la fe de Roma, denunciando lo que el profesor enseña. ¿Qué ha ocurrido con el concilio? Ciertamente no ha dado los frutos que de él se esperaban. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa de este fracaso? La causa está en el mismo concilio, o está en la mala aplicación del concilio y por tanto es posterior al concilio. Punto segundo. El problema central del concilio. Excusen mi garganta, es la garganta de un señor que nació el año 29. Es decir, tengo 83 años, pero todavía viajo por América. Hoy estoy aquí, la semana próxima estaré en Italia. El problema central del concilio. El problema central de la Iglesia era y sigue siendo el problema que consiste en saber quién es el sujeto de suprema potestad en la Iglesia. ¿Quién tiene el poder supremo en la Iglesia? Y segundo, junto a esto, ¿cómo tiene que ejercer ese poder, esa potestad en la Iglesia? ¿Quién lo tiene y cómo? Este es el problema capital. Mientras esto no esté resuelto, lo demás no estará resuelto nunca. Pues bien, este problema, les digo, no ha estado nunca resuelto en la Iglesia. Y continúa sin estar resuelto, sin resolver. ¿Por qué? Lo primero es que Jesús no fundó la Iglesia. El mismo concilio, cuando habló de este punto concreto, se limitó a decir que Jesús fue el punto de partida. Literalmente, en la Constitución sobre la Iglesia, número 5, dice que Jesús, anunciando el reino de Dios, puso el punto de partida, initium fecit. Allí empezó, con él empezó. Un movimiento de renovación, de renovación religiosa. Que con el paso de los años se organizó primero en asambleas locales, las ecclesiae, las iglesias, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, las iglesias a las que escribía Pablo. Pero pasaron años hasta que eso se organizó. Y todas esas iglesias, ya en la segunda generación, se organizaron en una gran iglesia. Es un hecho que estas asambleas o iglesias no habían sido organizadas por Jesús. Jesús no organizó esto. El organizador primero de estas iglesias que terminaron siendo la gran iglesia fue Pablo. No voy a entrar en los problemas que esto representa, sobre lo cual ahora se está publicando e investigando muchísimo y se va avanzando mucho, pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar del concilio. Hay un asunto capital que es necesario conocer, y lo que voy a decir ahora lo he tomado de un gran dominico, un gran teólogo dominico, el padre Congar. Congar lo explica así. El texto famoso que hay en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro que había dado la respuesta en nombre de los 12 apóstoles, y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No entro en los problemas técnicos de esa afirmación. La casi totalidad de los exegetas competentes hoy está de acuerdo en que esas palabras, así tal cual, no las pronunció Jesús. No voy a explicar por qué, porque entonces nos vamos del tema. Dice Congar: los padres de la iglesia vieron en estas palabras la institución del sacerdocio y del episcopado. Ellos vieron esto. Para aquellos autores primeros, lo que se fundó en Pedro fue la eclesía, lo cual quiere decir que los poderes prometidos a Pedro pasaban de él a la eclesía, es decir, a la comunidad de los creyentes. Esto es lo que dicen los padres de la Iglesia. Pero ocurrió que entre los padres, algunos de ellos, sobre todo los de Occidente, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, etc., admitieron dentro de la Eclesía, dentro de la comunidad, admitieron la primacía canónica del obispo de Roma. Sin embargo, lo que ya desde el siglo II ocurrió es que la propia Roma dio y organizó las cosas de otra manera a como venían de Jesús. Ahí hubo un cambio. ¿En qué estuvo el cambio? El cambio estuvo en que Roma, y subrayo esta palabra, dio en el texto de Mateo 16, 18, 19, tú eres Pedro y sobre esta piedra, las palabras que están en la cúpula de la Basílica de San Pedro, en Roma, dio no tanto la institución de la Eclesía, sino Roma vio su propia institución. Desplazó el sujeto de institución de la Eclesía, que era la comunidad total, a una iglesia local, que es Roma. De forma que para el sistema romano el poder y el modo de ejercer el poder no pasó de Pedro a la Eclesía, sino de Pedro a la Santa Sede. Es decir, a la sede romana. De manera que la Eclesía no se constituye solamente a partir de Jesús vía Pedro, sino a partir del Papa. Ahí es donde se produjo históricamente el desplazamiento, el cambio. Pues bien, esta síntesis que hace el mejor y más grande eclesiólogo que ha tenido la Iglesia Católica, que ha sido el padre Congar, como es lógico, una vez que se vio así el origen de la Iglesia y el sujeto del poder supremo en ella, toda la potestad quedó concentrada en un solo hombre. De manera que ese hombre, el Papa, y solo él, es quien ejerce y quien delega el poder a quien él quiere, cuando él quiere y como él quiere. Esta es la realidad. Y así, de hecho, ha funcionado durante siglos y sigue funcionando en la actualidad. El problema más grande que se deriva de lo que acabo de explicar radica en que así la Iglesia se ha visto constituida divinamente, o sea, por decisión divina, como una monarquía absoluta. De forma que su ser mismo y cuanto Dios quiere de ella ha quedado en manos de un solo hombre. Por tanto, el bien de la Iglesia y la misma voluntad de Dios dependen del bien del Papa y de la voluntad del Papa. Esta es la situación. Punto 3. Los problemas que entraña este sistema. Este sistema plantea problemas. ¿Qué problemas son? Primero, mientras existieron las monarquías absolutas como sistemas normales de gobierno, no se vio problema alguno en que la Iglesia estuviera organizada como una monarquía absoluta. Portugal era una monarquía absoluta. Francia, una monarquía absoluta. España, una monarquía absoluta. Etcétera. Toda la cristiandad. Pues una más, el papado. Nadie hacía problema. El problema se planteó a partir de la Ilustración. La Iglesia ya no encajaba en la modernidad. De ahí que durante todo el siglo XIX y durante el XX hasta el Concilio, la preocupación fundamental de la Iglesia se centró en la defensa y en la exaltación del papado. Ustedes saben que los grandes teólogos del siglo XIX fueron principalmente laicos de la nobleza. En Francia, en Italia, en Alemania, en Portugal, en España, Congar tiene un estudio magistral sobre eso. A eso hay que añadir el magisterio de Gregorio XVI, que era un fraile camaldulense al que hicieron papa porque escribió un libro exaltando el papado. Pío IX, que convocó el Concilio Vaticano I para proclamar el poder supremo del Papa y la infalibilidad del Papa, etc. De modo que la gran preocupación de la Iglesia desde entonces es el papado y el poder del papado. Segundo, en este sistema de monarquía absoluta concentrada en el Papa, ¿qué representa el colegio apostólico y el colegio episcopal? Este asunto es el más importante desde el punto de vista teológico. Porque Jesús no escogió solo a Pedro, escogió 12. Que representaban a todo el pueblo, a las 12 tribus. Por otra parte, Jesús, atención, mucha atención a esto que voy a decir. Recuerden lo que han leído en los evangelios. Jesús jamás permitió que alguno de aquellos 12 pretendiera ser el más importante o situarse por encima o por delante de los demás. Jamás. Es más, Jesús cortó de forma tajante las discusiones que brotaron entre los apóstoles sobre cuál de ellos era el primero o el más importante. De esto hay una cantidad enorme de textos, y son textos muy duros. Por otra parte, como es bien sabido, la Iglesia ha recurrido al colegio episcopal cuando ha visto que la monarquía papal entraba en situaciones sin solución. Esto lo explico en ese librito que lamento que no esté traducido al portugués. Ese librito que, del que quedan algunos ejemplares. 5 euros. Ahí lo explico. ¿Cuándo ha sucedido esto? Claro, sucedió, por ejemplo, cuando un buen día la iglesia se encontró con 3 papas. Y los 3 decían que ellos, cada uno de ellos decía que era el auténtico. ¿Qué solución se le dio a aquello? Pues que un concilio los quitara a los 3. El concilio de Constanza y luego el concilio de Basilea. Con lo cual, lo que se estaba diciendo es que el episcopado estaba por encima del papado. Hasta que se dieron cuenta que eso no. Entonces convocan el concilio de Florencia, y el concilio de Florencia define que no, que es al revés, que el papado está por encima del episcopado. Esto, el concilio de Florencia, es en el siglo XV. Viene la reforma de Lutero, concilio de Trento, y estando este problema tan candente y siendo el problema principal que planteó Lutero, más importante que el problema de la fe y las obras o de los sacramentos, en el orden del día del concilio de Trento jamás pusieron este problema. ¿Por qué? Con Gar otra vez lo explica diciendo porque el papado tenía miedo de replantear una cuestión que no está resuelta. Tercer problema. El sistema de gobierno que encarna el papado actualmente, monarquía absoluta, es anacrónico. Ya no queda ninguna en Europa. Porque las monarquías que quedan, la de España, Holanda, Bélgica, Suecia, bueno, yo no sé cómo están en otros sitios, pero en España por otra parte, es un sistema que no consta ni en la Biblia ni en ningún concilio, que el sistema de ejercer el poder en la Iglesia tenga que ser este que tenemos y tal como lo tenemos. Eso no está en ninguna parte. Incluso concediendo lo de tú eres Pedro y todo eso, pero que tenga que ser como de facto es y se ejerce, esto por Dios, esto no. Un sistema que se complica mucho más si se le añade lo que representan 2 grandes instituciones que son decisivas: el colegio cardenalicio, es así que lo fundó Jesús, Y la Curia Vaticana tampoco la fundó Jesús. Dos instituciones que ni pertenecen a la fe cristiana, ni son siempre precisamente ejemplares. De ahí, entre otros, dos escándalos que a veces hacen mucho daño a la Iglesia. Primer escándalo, este sistema de gobierno lleva consigo que la Iglesia no puede ni firmar ni poner en práctica los derechos humanos, porque una monarquía absoluta no admite, está en contra en sí misma de la declaración y de los convenios internacionales de derechos humanos. Y en segundo lugar, en este sistema, la figura del Papa adquiere tal relevancia, tal importancia, que para mucha gente lo que dice y lo que hace el Papa resulta más importante en la práctica que lo que dice y hace Jesús. Ustedes hagan la prueba. Escriban en internet, en un diario, algo poniendo en cuestión un texto del Evangelio. No pasa nada. Ustedes escriban o pongan en cuestión lo que ha dicho el Papa el domingo pasado desde la ventana. Ustedes tendrán un problema, y muy serio. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el eje, el centro, el fundamento de nuestra fe? Cuarto punto. Consecuencias que se siguen de estos problemas. Cuando una institución arrastra problemas tan serios como los que acabo de indicar, esa institución se adultera. Es como un alimento que lo meten ustedes en el congelador, en el frigorífico, en el refrigerador, se pasa de fecha, se puede y se corrompe. Nadie se come eso, no lo puede tragar, porque es un peligro. Y entonces, si se adultera, produce efectos, frutos extraños, o deja de producir los frutos que tendría que producir. ¿En qué consiste? Vamos a desentrañar esto un poco más. ¿En qué consiste esta perversión de frutos? Es múltiple, porque es como un virus que penetra y que invade todo un cuerpo. Creo que hay tres síntomas destacados de esta especie de trastorno general que padece el conjunto de la institución. Primero, lo que más preocupa en la Iglesia, lo que se cuida con mayor interés y también lo que más se castiga, si es que no se cumple, es la obediencia o la desobediencia al Papa, la sumisión o la insumisión al sumo pontífice. De ahí que la conducta sumisa y obediente es lo primero que se exige para todo cargo eclesiástico. Cuando van a nombrar un obispo, mandan un cuestionario secreto a determinadas personas. Primera pregunta: ¿es obediente incondicionalmente al Santo Padre y a sus enseñanzas? Si eso no está claro, lo demás sobra. Entonces, ¿qué pasa? Que se identifica la voluntad de Dios con la voluntad del Papa, o viceversa, se identifica la voluntad del Papa con la voluntad de Dios. Segunda consecuencia: para que este principio central y determinante pueda ser efectivo, se necesita, es necesaria, una imagen pública, tiene que tener el Papa, no solo ejemplar, sino además solemne, grande, ornamentada de pompa y hasta de boato. Por eso la Iglesia entera funciona sobre la base de cultivar con más empeño su imagen social que su preocupación por la realidad social. Lo que no se puede tocar es la imagen pública. La realidad de su relación con la realidad social, eso ya, mire usted, somos frágiles, somos débiles, somos humanos. Y tercera consecuencia, es consecuencia de los dos síntomas anteriores, y es capital. En la Iglesia se le da más importancia a la doctrina que a la conducta. O sea, prevalece el dogma sobre la moral. Por eso la Inquisición quemó a tantos cristianos herejes, pero nunca castigó a tantos cristianos avaros, corruptos. Ambiciosos de poder, individuos que han tratado mal a las mujeres, por ejemplo, es un hecho en la Iglesia. Yo solo puedo les podría contar, cuando uno ha vivido tantos años, pues ha vivido tantas historias. Si hablas defendiendo la homosexualidad, estás perdido. Si dentro de la Iglesia tú eres homosexual, si sabes apañarte, no te va a pasar nada. Pero no solamente esto. Lo importante es que no haya doctrinas contrarias a la ortodoxia oficial. Además de eso, se ocultan a los que abusan de niños, a los que antiguamente compraban esclavos, abusaban de mujeres, abusaban y siguen abusando de privilegios que no tiene el resto de la población. Abusan de una prepotencia autoritaria. Por esta razón, en la Iglesia es tan importante la congregación para la doctrina de la fe, y ni existe una doctrina, una congregación para la práctica de la caridad. Sería importante que hubiera. Porque el Evangelio y el Nuevo Testamento dice que lo más importante es el amor. Pues bien, dado este conjunto de despropósitos, se comprende lo que pocos años antes del concilio dejó escrito vuelvo otra vez al padre Congar. Miren, se ha publicado, no sé si está traducido al portugués, sería importantísimo si no lo está que lo traduzca, el diario personal que él, que Congar llevó durante 11 años antes del concilio. Fueron los años más duros de su vida. Lo echaron 3 veces de Le Solchois, donde él fue tan gran investigador y tan gran profesor. Pues bien, en 1956 escribió una carta a su madre, que es sobrecogedora. Su madre ya muy anciana, pero tenía la cabeza muy bien. Y le dice, entre otras cosas, el Papa actual, que era Pío XII, ha desarrollado hasta la manía un régimen paternalista consistente en que él, y sólo él, dice al mundo y a cada uno lo que hay que pensar y cómo hay que actuar. Pretende reducir a los teólogos al papel de comentaristas de sus discursos, sin que sobre todo puedan tener la veleidad de pensar algo, de tener cualquier iniciativa fuera de los límites de ese comentario que él permite, no permite más. Como es lógico, sigo yo, un papa que actuaba de acuerdo con un criterio tan absolutista y tan extravagante, era un hombre que vivía en un mundo irreal. Y lo dice el mismo Congar en su diario. Escribe lo siguiente: me impresiona constantemente el irrealismo de un sistema que tiene sus tesis y sus ritos, también sus servidores, y que canta su canción sin mirar a las cosas y a los problemas tal como son. El sistema está satisfecho con sus propias afirmaciones y sus propias celebraciones. Todo se desarrolla en un plano diferente al de los problemas reales, en un universo completamente distinto al del resto de los hombres y de las mujeres. Todo esto, sigue Congar, hace prácticamente imposible tratar aquí los problemas en serio o abordar las verdaderas cuestiones, y esto es grave. Ilustra la sensación que tengo de que por un lado está Roma, que desarrolla sus ritos en el interior de un sistema justificado y glorificado sin cesar, y por otro está la gente con sus problemas. Ambos nunca llegan a encontrarse. A ustedes, yo no sé aquí en Portugal, pero que en España tenemos una situación económica y una crisis terrible, yo no sé aquí en Portugal, digo. Sí, por supuesto, que no. Perdonen, que no he terminado. No hablo de la crisis, que ya sé que existe en España, en Portugal y en toda Europa, de maneras muy distintas. Pero en España, concretamente, los obispos hablan de todo, menos de lo único que le preocupa a la gente. Número 5. La significación fundamental del Concilio. Así las cosas, inesperadamente llegó al papado el cardenal Roncalli. Nadie ha explicado exactamente por qué ni cómo fue elegido. ¿Qué pasó aquí? Lo que de él se sabe es que fue un humilde campesino de la región de Bérgamo, en el norte de Italia, de una familia profundamente humilde, que siempre quiso permanecer en su modesta humildad y que fue siempre un hombre humillado por la diplomacia vaticana y considerado el campesino de la diplomacia vaticana. Nunca apeteció cargos ni dignidades, y eso le dio una sorprendente libertad. Era un hombre inteligente, estudioso, que, por todo lo dicho, se dio perfectamente cuenta de la situación en que estaba la Iglesia y de la solución que él podía aportar. Y por eso, un buen día, sin decírselo a nadie, ni siquiera a su secretario, que era un cura de su pueblo, que vive todavía, Loris Capovilla, ya muy anciano, no le dijo nada. Y el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros, cuando estaba todo el colegio cardenalicio, el colegio diplomático, el cuerpo diplomático, las televisiones, todo, de pronto soltó: en este momento convoco la celebración del Concilio Vaticano II. Si llega a nombrar una comisión para estudiar el tema, están todavía estudiando el tema. Ahora bien, ¿qué quería decir Juan XXIII con esto? Lo más importante que Juan XXIII le dijo a la Iglesia y al mundo al tomar esta decisión es que los problemas de la Iglesia y la reforma de la Iglesia no puede hacerla solo el Papa. El Papa necesita de la Iglesia entera, y más concretamente necesita de la deliberación y de la decisión del episcopado. Esto es lo que dijo el Papa. Y esto vino a decir: frente al absolutismo papal, lo más importante es la comunión eclesial de toda la Iglesia. Esta fue la intención de Juan 23. Punto 6. Bueno, yo no sé, ya me he pasado el tiempo. La eternidad es inmensa. ¿Qué hacemos? Cortamos aquí. Pues, então, eu vou a perguntar se querem que continue ou se há um debate agora. Então, o que é que preferem? Preferem que o padre Castilho continue? É assim, então vamos suspender a pausa café. A Eucaristia que será às 18 horas, na mesma hora, à mesma. Acho que. Quanto tempo mais? Quarto de hora. Muito bem. Então temos. 20 minutos. Sim, um quarto de hora para ter um quarto de hora para de debate. Achas? E aqui? Ou então suspenso o debate. É preciso a igreja para as vésperas. Ah, pois é. Não é? Temos que estar lá às 6. Bem, continua. Corto. Continua. Continua. Só para continuar, só para depois. Porque eu não tomei aqui a sua frase. Dentro do absolutismo papal, o mais importante é. La comunhão eclesial. La comunhão de todos. Sim. Pero esto no como teoría, sino para ponerlo en práctica. Ahora, yo me pregunto, punto 6, ¿por qué esta intuición tan genial no dio sus frutos? ¿Qué pasó ahí? Por dos razones, dos motivos. Primero, una cosa es la teología de la Iglesia y otra cosa es el sistema organizativo de la Iglesia. Y les digo, lo voy a ir resumiendo, el Concilio cambió la teología, pero el sistema organizativo lo dejó tal como estaba. Esto también está explicado en el librito de ese chico. Está largamente explicado. Claro, cambiaron la teología, que fue lo que hicieron, porque allí se formaron dos grupos muy potentes, los dos, el más numeroso y el intelectualmente más capacitado era el grupo centroeuropeo, los grandes cardenales de Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Austria. Y luego estaba el grupo de la curia romana, algún episcopado como el de Portugal estuvo dividido, el de España todo con la curia y el de Italia por supuesto, pero esos no tenían grandes teólogos entre los obispos ni entre los teólogos. Los grandes teólogos eran franceses, alemanes, holandeses, austríacos. Entonces, estos cambiaron la teología pero yo creo que llegaron a un acuerdo implícito o tácito. Ustedes hagan la teología, capítulo segundo de la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Ustedes hagan eso, que nosotros haremos el capítulo tercero. El de cómo va a funcionar esto. Y claro, en el capítulo tercero, pues se llegó a una afirmación radical. El número 22, acuérdense, los dos patos. Número 22 de la Constitución. Ahí se dice que el sujeto de suprema potestad en la Iglesia es el Romano Pontífice. Lo que pasa es que inmediatamente en el párrafo siguiente se añade: también es sujeto de supremo potestad el colegio episcopal. Pero entonces se encontraron con una contradicción. Si hablamos de un sujeto de supremo potestad, no pueden ser dos. El Papa y el Episcopado. Y mucho menos no se dijo cómo se armonizan. Eso quedó sin resolver. Se habló de la colegialidad episcopal, pero en la práctica no. Bueno, ¿eso cómo funciona? Pues que haya los sínodos. Pero los sínodos, eso no lo tengo yo ni aquí escrito. Yo he estado en uno cuando yo era bueno todavía. Me llevaron los obispos españoles, entonces estaba el cardenal Tarancón. Me llevaron de teólogo al sínodo y yo allí me llevé cada sorpresa. El Papa entonces era Pablo VI. Y resulta que cuando llegó la hora de hacer el documento final, nadie sabía si lo que había que hacer era un documento del Papa para el Episcopado o un documento del Episcopado para el Papa. Aparte de otras cosas que no voy a estar aquí explicando porque no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué resolución final se le dio? Pues que Pablo VI, ya Juan XXIII había muerto, Pablo VI, que era el Papa que acabó el concilio, tomó una decisión. Y fue poner al final de la Constitución sobre la Iglesia la nota explicativa previa. Esto es un asunto que es capital en el Concilio y del que casi nadie sabe nada. La nota no está firmada por el Papa, está firmada por el secretario del Concilio. Pero se sabe que fue el Papa quien mandó hacerla, probablemente quien la hizo, o sus teólogos. Y la nota, toda la clave de la nota está en lo siguiente, que es a lo que se agarró el Papa. Decir que el sacramento del orden, que es el sacerdocio y el episcopado, tiene dos potestades, entraña dos potestades. La potestad de orden, que es la que da el sacramento, todo sujeto que es ordenado, presbítero u obispo, por el sacramento, la imposición de manos, recibe una potestad, que es la potestad de orden, y esa potestad no se la puede dictar ya a nadie, como el bautismo, que imprime carácter. Se explique como se explique. Pero el Papa añadió, además de esa potestad, hace falta también la potestad de jurisdicción, que es la potestad que permite al sujeto que ya está ordenado y tiene la potestad divina que la da Dios, necesita la jurisdicción para poder aplicarla, y esa la da el Papa. Con lo cual, en definitiva, el poder sigue en manos del Papa. ¿Lo ven ahora? Lo que quiero decirles es que yo me he interesado mucho por eso de la potestad de jurisdicción. ¿De dónde viene eso? Porque hay un canon, que es el canon en el código, el canon 129, que dice que la potestad de jurisdicción viene por institución divina. Eso es mentira, porque la potestad de jurisdicción, el primer autor que habló de eso fue un profesor de la Universidad de Bolonia que se llamaba Bartolo de Sasso Ferrato. Ese jurista, era un jurista laico, profesor de la Universidad de Bolonia, siglo XIV, es una potestad que inventaron para los alcaldes que cometían muchos abusos, y para restringir la potestad de los alcaldes instituyeron esta potestad. Pues eso es lo que enseguida tomó la Iglesia y se lo aplicó al Papa en su relación con los obispos y con los sacerdotes. Por eso yo he sido más de 50 años sacerdote en ejercicio y no he pedido la secularización. Lo que ocurre es que, como no estoy incardinado ni en una diócesis ni en una orden religiosa, entonces me han retirado la potestad de jurisdicción. ¿Ven? Pero no hay nada tan malo como la curiosidad. Yo he encontrado un canon en el que se dice explícitamente que un sacerdote que tiene una razón, un motivo razonable, puede administrar cualquier sacramento. Lo que pasa es que yo no lo hago para no tener ya más líos, que ya bastante se tenía en mi vida. Conclusión. El poder del Papa, tal como actualmente se ejerce, no pertenece a la fe de la Iglesia. Por tanto, esto se puede cambiar. Y por tanto, y termino, esto se debe cambiar. Descentralizando el poder, dando más participación al episcopado y en cada diócesis al pueblo de Dios. Formas de realizarlo, pues eso ya dicen que haya un Concilio Vaticano III. A mí me da miedo, porque según la política de nombramiento de obispos que ha habido en la Iglesia durante más de 30 años, todos esos obispos juntos, yo no sé lo que pasaría. Yo me encomiendo al Espíritu Santo, quiero a la Iglesia con locura, lucharé, trabajaré y quiero morir en ella para que sea cada vez más la presencia viva de Jesús en este mundo, que es lo que tanto anhela. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a Padre José María Castillo por esta magnífica exposición que ha interesado a los presentes y que ha sido registrado y va a estar a internet para que siempre podamos oírla. Y cuando o Padre José María Castillo falava que de facto o concílio não conseguiu mudar o sistema de funcionamento da Igreja, eu estava a pensar que é precisamente isso, enfim, não é, não só nós, claro, movimento, nós somos Igreja, mas muitas outras organizações e pessoas, é isso precisamente que nós gostaríamos de fazer, mudar o sistema de funcionamento da Igreja. Eu queria, bem, não sei se vamos ter 5 minutos para o debate, agradecer em nome do movimento, mais uma vez, à comunidade dos dominicanos, que acolhem um jesuíta, que só lhes fica muito bem, pensando no passado, e também dizer que vai passar um saquinho, porque infelizmente o movimento Nós Somos Igreja, infelizmente, tem pouco dinheiro como toda a gente, e portanto, se quiserem dar alguma coisa, nós agradecemos. Entretanto, há aqui um papel para quem se quiser inscrever para receber informação regular do movimento, transmitida através do correio eletrónico. Portanto, quem quiser inscrever aqui o seu nome e o seu e-mail, faz favor de o fazer. Os livros do Padre José Maria Castillo, creio, não sei se já se venderam todos, a Margarida Lula está ali a vender. Não sei se alguém quer. Não, ainda temos talvez tempo para. Podemos perguntar se alguém quer. Tem que começar às 6. Sem falta. Às 6 e 20. Está bem. Não temos. Se alguém quiser comer ou beber alguma água ou umas bolachas, faz favor de descerem a escada. Está ali embaixo na. Ou o chá. O chá. Então, quem é que. Alguém quer pôr uma questão ou mais que uma pessoa, porque ouviremos talvez duas ou três pessoas, ouvimos duas ou três e depois, se quiserem falar em castelhano ou se não, eu não. Terei fazer. Pode falar em português lentamente. E também eu te preciso. Senão, Maria Ana. Me digo, Ana. Sim. Bem, alguém quer colocar alguma questão ao Padre Castillo? Sim. E quem mais? Bem, por favor, comece. Não lhe parece que às vezes a congregação da fé tem mais ideia do que a congregação da fé? Sim, que lhe parece. Diga, mas não ouvimos o fim, desculpe. Não, parece às vezes que a congregação da fé tem mais poder no Papa. Qual é a sua opinião? A ver se há alguém mais. Quem mais quer colocar uma questão? Parece que. Esta senhora lhe parece que, às vezes, a congregação de la Fel, tem quase mais poder que o Papa. Que pensas desta? Depende do Papa. De hecho, los dos últimos papas han gobernado poco, porque el Juan Pablo II viajaba. Decía la gente, ¿qué diferencia hay entre Dios y el Papa? Que Dios está en todas partes y el Papa ya ha estado. Dios, ¿qué diferencia hay entre Dios y el Papa? Juan Pablo. Que Dios está en todas partes y el Papa ya ha estado. Bueno, por tanto, como quien llevaba era la congregación para la doctrina de la fe. Bueno, por tanto, en la práctica, pues sí, manda. Y ya Pío XII tuvo problemas muy graves por este motivo. Y después los papas los han seguido teniendo. Por tanto, eso es una de las cosas que hay que corregir. En general, mire, el concilio le pidió al Papa que había que reformar la curia. El Papa, Pablo VI, lo intentó, pero no pudo, fracasó. No pudo. Y la curia hoy tiene más poder que en tiempo de Pío XII, antes del concilio. Fernanda, por favor. Esto, muchas gracias de vuestra comunicación. Ha sido muy fuerte y muy organizada para mi cabeza. Muchas gracias. Pero entonces creo que podemos concluir que lo Vaticano II no ha tenido consecuencias porque no ha podido tener consecuencias. Gracias. Sí, eso es cierto, ¿no? De hecho, hoy la Iglesia está peor que antes del concilio. Es verdad que han influido otros condicionantes culturales, políticos, económicos. Por ejemplo, Internet ha sido un condicionante decisivo en el cambio de la cultura, de la información. Esto no se podía prever, pero el Evangelio de Jesús no puede depender de Internet. Luego ahí hay otros elementos que son en definitiva el poder, y un poder organizado de manera que tiene que ocultar muchas cosas, porque son cosas que si se saben, por ejemplo en la economía, ustedes saben que el estado de la ciudad del Vaticano es uno de los estados que están bajo sospecha en la Unión Europea por blanqueo de dinero. ¿Saben lo que es? Sí. Y eso son documentos públicos que la Unión Europea no los va a inventar. Por referirme a ese asunto, otro asunto, el abuso de menores. Se ha estado, no solamente que se ha permitido, sino que se ha ocultado durante años y años y años. Yo les puedo decir a ustedes que el primer destino que tuve como jesuita, en cuanto terminé ya todo, me llama el provincial en España, en Andalucía, me dice: vas a tal seminario. Y al despedirse de mí me dice: pero atención, mucho cuidado con no tocar a ningún niño. Yo me quedé, pero yo era tan ingenuo que ni sospeché lo que aquello representaba. No me cabía en la cabeza. Y a los pocos días, no voy a contar toda la historia, me entero que voy a un seminario donde acaban de destituir, de quitar, de echar al rector, que era un canónigo que había abusado ni se sabe de la cantidad de niños. Y yo fui allí sin saberlo. Y se ha muerto el canónigo, se han muerto gran parte de los niños, y de eso no sé. Bueno, ¿por qué estas cosas se permiten? Y sin embargo, si un señor dice: pues a mí me parece que el Papa se equivoca en tal cosa, ese está perdido. Bem. Agora, há o meu... Ah, tem que ser muito, muito rápido, porque a missa, a Eucaristia vai agora celebrar-se, obviamente aqui na capela, que é muito bonita. Portanto, todas as presentes são convidados e convidadas. Muito rápido, mas fiquei muito... A Igreja está pior do que antes do Vaticano. Isso é assustador. Concretize um pouco só. Vê lá, explica-me. Pois, porque, bueno, el hecho es evidente. Va menos gente a misa, se bautiza menos gente, confiesa menos gente, comulga menos gente, hay menos curas, hay menos monjas, hay... bueno... Si es que la cosa es tan evidente. Yo he sido jesuita. Cuando yo entré, había más de 35.000 jesuitas. Ahora, hoy no llegan, no sé si llegan a, no llegan ni a 20.000, no, 15.000, 17.000, no sé, por ahí. Pues el punto no es el Vaticano II. Não, é de não se ter aplicado. Obrigada. As esperanças. Não tem o poder de piramidal, mas continua. Não tem o poder de piramidal, continua. Já não se aceita. Já não se aceita. Eu pido desculpas por lo mucho que he tardado, lo mucho que he hablado, y les pido comprensión y... Nosotros agradecemos mucho a Padre Castillo por estar de propósito de España aquí para partilhar su inmenso saber y experiencia y autenticidad. Espero que vayan con celebrar.